su novia lo engañaba, como el destuel del cartón. Juan Ramón dijo Asunción, mala traidora Mesina, me han dicho Pedro y Guajiro, que me engañas, ¿cómo es esto? Y juro que todo esto, esta noche se termina. Elia dijo, ¿dónde va? Y responde al mozalbete. Elia dijo, ¿dónde va? Y responde al mozalbete. Voy a pirar el machete. Imagina lo demás. Ordenerai del monte, donde siempre lo espera. Fatum Bengum.